Yo creo que es más. Bueno, pues lo primero, aclarar que si estoy yo aquí intentando hablar de esto, es simplemente por viejo, ¿vale? Porque, bueno, aparte que creía que iba a haber más gente del MOOC y iba a estar por aquí. Y, bueno, estamos lo que estamos. Y es lo que yo empecé la movida así. Cuando yo empecé, estaba en Madrid, ¿no? Con la campaña anti-OTAN y todo eso, y yo vine aquí después, ¿vale? Aún así, de la gente que está por aquí, soy el más viejo. Entonces, la idea de, bueno, pues puestos a hacer un poquito de historia, de contar y de ver cómo está la cosa, pues bueno. Pues puedo, ¿vale? Pero es eso, ¿no es? Y de hecho les dije, no me lo pienso currar en el sentido de ver fechas, tal, pues nunca me interesa mucho. Y en ese sentido no vengo desperto de nada de saber la historia de, sino recuerdos, alucines, ¿vale? Se ponen ahí y lo que podemos generar, ¿vale? Y sí que mi idea previa, contando con que iba a haber más gente o otro tipo de gente, es, en principio, tener una pequeña intervención y sobre eso pues a ver qué surge. Que me voy a sentir yo por lo más cómodo entrando ahí en debate que soltando todo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que me sale decir es eso, que se plantea, es una charla rara, ¿vale? Porque no es ni hablar de un tema, porque de antimilitarismo ya se estaba hablando, ¿no? En otros días o en parte. Ni es hablar de un grupo, que yo lo que conozco del antimilitarismo es desde el grupo al que yo formaba parte, que era el Movimiento de Objeción de Conciencia, que ahora aclaro porque el nombre puede dar lugar a muchos equívocos. Esto es una mezcla rara, pero bueno, hasta donde yo llego. En el Estado español, cuando se ha hablado de antimilitarismo, sin tirar del diccionario ni de lo que haya dicho la General Real Academia, siempre ha estado súper vinculado al tema antiautoritario, ¿vale? No digo como sinónimo, pero muy vinculado desde ahí. No es lógicamente, bueno, no sé si lógicamente, no es ni un tema antimili, solo, que por supuesto lo incluye, ni antimilitares, que puede haber versiones del antimilitarismo que lo puedan plantear así, ¿no? Vamos a cargar nosotros los militares, entonces ya se ha solucionado. En el Estado español, la movida antimilitarista ha tenido siempre mucha vinculación con la idea de el cuestionamiento del poder, ¿vale? Entendido el poder como poder sobre, ¿no? Pues también está el poder para, está guay. Pero el poder de la opresión de una gente sobre otra, pues cuestionar esa historia y por lo tanto tender a una historia mucho más de autogestión, de participación, de horizontalidad. Va por ahí, ¿vale? ¿Qué pasa con los militares? Pues que representan 100% todos esos valores de los que se cuestionan, ¿vale? El machismo, no quiere decir que el ejército se haya inventado el machismo, pero sí que en los valores que representa el ejército, es decir, cualquier ejército, al margen de que unos más y otros menos, claro, sí que representan una serie de valores que tienen mucho que ver con la jerarquía, con la obediencia, con la sumisión, con la orden, con aspectos que cuestionamos, ¿vale? Entonces, surge un poco desde ahí. Prueba de ello es que el primer grupo que surge así trabajando este tema, que es el Movimiento de Objeción de Conciencia, y eso que desde un primer momento se llamaba Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia, ¿no? Se puede decir, vale, que haya mujeres colaborando, pongo comillas, con esto, se entiende, pero ¿cómo que objetoras, no? Si no se obligaba a las mujeres a hacer el servicio militar, pues porque siempre entendíamos que era objeción al militarismo, y lógicamente al militarismo nos afecta a todas las personas de la sociedad, ¿no? Y es verdad que una forma muy clara, muy evidente, aunque no estés en estos temas, de enfocar el militarismo era cuando existía un servicio militar obligatorio, quisieras o no quisieras, te llamaban, tenías que ir, ¿no? Pues, podías pedir prórroga o no, pero te llamaban. Entonces, eso en muchas familias podía verse como por fin defendemos la patria, y en otras creo que en la mayoría era como vaya marrón, ¿no? Porque te puede cortar la vida, o sea, por motivos ideológicos, o simplemente joder, estoy estudiando, estoy trabajando, te partía un poco, ¿no? Y entonces desde ahí era muy jugoso coger el tema de la mili como algo que entronca muy directamente con algo vital de prácticamente todas las familias, entonces era muy fácil agarrarse a eso, ¿vale? Sí, muy buenas. Esa es la razón, ¿vale? Porque es la que se coge. Y de hecho, en un primer momento, la gente que se empieza a organizar no son grupos, son personas que ante esa obligación de ir al servicio militar se negaban, ¿no? No querían hacerlo. Y desde una primera persona, que además todo el mundo conoce el nombre, ¿no? Bueno, todo el mundo me tiene la historia, Pepe Beunza, que es la primera persona que, aunque tenía su ideología, o sea, su ideología, digo, aunque tenía unos planteamientos muy cristianos, es la primera persona que se conozca que lo que planteaba no lo planteaba desde criterios ni cristianos ni tal y tal, sino con un planteamiento antimilitarista de cambio social, ¿vale? Porque previamente a él, por ejemplo, en tiempos del franquismo, los testigos de Jehová pues se negaban. Y además le decían así, somos soldados de Dios, no somos soldados de otro ejército. Dicho con sus palabras, ¿vale? Chupaban cárcel, salían de la cárcel y el Estado les obligaba a ir al servicio militar. No, somos soldados de Dios, chup, a la cárcel, y cuando salían, tenía que hacer el servicio militar, somos soldados. Entonces ha habido gente que se ha chupado muchos años concatenando, y eran un montón, ¿vale? Nunca han querido englobar las filas a nivel de número, porque a otros niveles está acabado, no tiene nada que ver, pero bueno, es gente que por la razón que fuera se estaba negando a colaborar con, en ese caso, con la ley, ¿no? Y con los ejércitos, tal como se entendía. Nunca han querido formar parte de los números de lo que se llama la insumisión o la objeción de conciencia, y bueno, siempre se ha respetado, pero son un montón, ¿vale? De gente que en su momento sufrió represión incluso con la pedrada que pueden tener, ¿o no? Entonces, no se les cuenta en ese sentido, porque no quieren. Pepe Bonza empieza con la movida esta, y bueno, y más gente empieza a sumar, tal, tal, y se empiezan a juntar a nivel personal, ¿vale? Personas con la movida que tienen. Como digo, desde un primer momento el planteamiento ha sido antimilitarista, entendido como de transformación social hacia algo mucho más autogestionado y participativo. Era la propuesta, ¿vale? Prueba de ello es que en el Estado español, desde un primer momento, los objetores de conciencia, que en todos los países, en la mayoría de los países de Europa se entiende, son aquellos que no hacen el servicio militar porque lo que quieren es hacer un servicio civil, ¿no?, para ayudar a la patria. En el Estado español, desde un primer momento, los grupos organizados de objeción siempre han estado en contra del servicio militar y de cualquier servicio civil impuesto por el Estado. Hablo del año 77, eso está puesto. Los movimientos de objeción de conciencia. Vuelvo a decir, ¿por qué es una objeción al militarismo? ¿Por qué? Porque se decía, hombre, ¿no queréis colaborar con la sociedad? Bueno, pues a lo mejor hay gente metida hasta el cuello colaborando o no con la sociedad. Pero que solo aquellas personas que no quieren hacer el servicio militar tengan que hacer un servicio, solo a estas personas que se niegan, que encima de más duración, de más tal, que puede quitar puestos de trabajo y tal, se entendía que era un castigo, y que yo si colaboro con algo es porque me da la gana, no porque tú me lo obligues, ¿no? Un poco el planteamiento es ahí. De ahí surge la movida, empieza a haber muchos objetores, ostras, ¿qué hacemos? Van a la cárcel, pues ya en el año... Es como un poquito de historia muy rápida, ¿vale? Que cuento así, quizá para situarnos, si no me cortáis, lo intento hacer muy rápido. Sale lo que se llama una prórroga de incorporación aplazada, ¿vale? Gutiérrez Mellado, no es nada, ¿no? Cuando en el 23F el que intentaron dar la zancadilla, ¿no? Era el ministro de Defensa con la UCD y eso. Saca una prórroga diciendo, vale, no queréis hacer la mili, no llamamos a la mili. Cuando salga una ley de objeción de conciencia, tendréis que hacer el servicio civil. El servicio civil, ¿no? Era una prórroga en el sentido de momento no pasa nada con vosotros hasta que os llamemos, ¿no? Ahí va subiendo el número en esos años, tardaron muchos años casi. Creo que la ley sale en el 84. En ese momento se había hecho una campaña, lo que se llamaba la declaración colectiva, que eran fotocopias donde los objetores, y en ese momento era el 90% creo de los objetores que se declaraban de alguna forma, firmaban esa hoja donde decían, no voy a hacer ningún servicio, ni militar ni civil, no acepto ningún tribunal que me reconozca como objetor, porque ningún tribunal tiene por qué, no voy a aceptar. Era una declaración de insumisión, ¿no? Cuando sale la ley se encuentran con que la mayoría de los objetores por escrito han dicho que se niegan a eso. Pues un poco marrón, ¿no? Me saltó mucho la historia eso, para acelerar. Llega un momento entonces en donde dicen, wow, listos que somos, porque ahí el número iba subiendo. Llega un momento donde dicen, vale, pues a estas personas que habían puesto por escrito que no iban a aceptar a ningún tribunal que juzgue si soy objetor o no, que te estoy diciendo que me mandes a lo que me mandas, no voy a ir, le dicen, aceptamos su declaración, la reconocemos como objetor de conciencia, entonces queda reconocido como objetor y ahora la prestación. En ese momento todavía no existía la prestación, aunque había una ley, pero no es. Y a los nuevos, que nos cambian, o sea, servicio militar y si no cárcel. O te declaras objetor y cuando se pueda atar. Ahí es donde empieza la insumisión, ¿vale? Lo que se llama la insumisión, que es la negativa. Ideológicamente está de antes, pero ahí es donde se plasma en la práctica de me llaman al servicio militar y si no tengo que hacer la prestación social. Y si no la hago, cárcel, ¿no? 2 años, 4 meses y 1 día de cárcel. Mínimo. O hasta 6 años creo que era. Bueno, momento de bajón, pues ¿qué pasa ahí? Porque se amnistían a todos los viejos, ¿no? A toda la gente que lo tenía más claro y más tal. Dile tú al chaval que le toca sortear y le toca ir al servicio militar, ¿vale? Antes hacía un sorteo al año y te repartían a lo largo de todo el año, cada 2 meses. Había un reemplazo en febrero, otro en abril, otro tal. dile tú al chavalito, mira, te propongo que no vayas, la ley dice que te vas a chupar mínimo 2 años y 4 meses de cárcel, yo me he librado de todo porque luego hubo una amnistía encubierta, en amnistía, pero te estoy a ti que vayas al matadero, ¿no? Pues jorobado el tema, ¿no? Yo creo que eso facilitó mucho, por lo menos que desde el momento de objeción de conciencia se trabajase mucho la idea de vamos a separar lo personal de lo político, ¿vale? Creo que eso es una de las cosas en las que yo creo, pues soy un enamorado de lo que se ha hecho y se sigue haciendo, pero yo ahora ya no estoy vinculado a los grupos. Me parece que es una de las cosas que han influido más en los movimientos sociales, ¿vale? Y es esa separación de vamos a separar en los militares lo que es el rol y lo que es la persona, ¿vale? No estamos contra los militares, no tienen por qué ser gente más no sé qué, no, pobrecito mío, podrán ser muy buenos abuelos y muy buenos padres de familia, pero lo que tú representas, no, vamos contra eso, ¿vale? Y lo mismo a la gente que está haciendo la servicio militar. Aquí en Cantabria, recuerdo no sé si más, gente que estaba haciendo el servicio militar y en sus permisos iba a las asambleas de MOC. ¿Contradicción? Yo entiendo que no. Entiendo que sus motivos tendría para hacerlo, ahí entra el miedo, la presión familiar, lo que sea, y eso no quita que en lo que quiere y puede colaborar de la otra forma, ¿vale? Eso se ha respetado siempre, ¿no? O tener muy claro que lo que decía antes, mira, te estamos proponiendo algo que te manda a la cárcel y a mí no me va a pasar. Si no lo aceptas, lo entendemos. Pero bueno, aquí estamos y te animamos a ello. Pero es una contradicción un poquito rara. Pero yo creo que eso ayudaba a separar un poquito esos roles, ¿no? Y ya para terminar con la parte histórica, sería el... Empieza muy poquita gente, porque entre el susto y el no susto, ¿qué hacemos? Son muy poquitos. El primer reemplazo eran 40 personas, creo. Que el primer reemplazo les tocaba en febrero del 89, creo, hacer el servicio militar y no iban a ir, ¿no? ¿Qué decían? O sea, ¿cómo se organizó? Me recorto cada uno en su zona, ¿vale? Cada uno en su donde fuera, en Santander había una persona, en el País Vasco había más gente, en Madrid, en tal. El mismo día se presentaban al gobierno militar, a los pocos días donde tenían que haberse incorporado. Para decir, pues, porque ya en ese momento no se presentaba la declaración, ya sabíamos que no se iba a aceptar, pues no se hacía nada, ¿no? Te sorteaban y te mandaban la mili. La propuesta era no ir, ¿no? Entonces te presentaron al gobierno militar, aquí yo recuerdo a Charlie, el que iba con la bolsa, porque eso por ley es cárcel, ¿no? Decirle al militar de turno, mira, tenía que haber ido hace unos días, no he ido y aquí estoy, ¿no? O sea, eso ya como decir, tu obligación es meterme en el truyo, ¿no? No es que se busque la cárcel, es intentar un cambio social, es decir, hay una ley que a gente así le lleva a la cárcel, pues vayamos a utilizarlo a nuestro favor, vamos a hacerlo de una forma que nos beneficie, de forma que, vas a la cárcel, vamos a hacer de altavoz diciendo, mira qué gente están llevando a la cárcel, que no hay cárcel, un paso ganado, vamos al siguiente. Es un poco la idea de la desobediencia civil, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, y además ahí con cada persona iban 4 personas autoinculpadas, ¿vale? Ha habido luego otras luchas sociales donde ha habido autoinculpaciones, a mi modo de ver, que son simbólicas, que es como decir, yo también estoy a favor de esto, ¿no? O yo quiero abortar, o yo lo haría, ¿no? Eso no es un delito. Sí es un delito decir que alguien hace algo delictivo y que ha sido por tu influencia. Y esa persona firma diciendo, efectivamente, estas 4 personas me han influido para yo no ir al servicio militar. Eso por ley es un delito, ¿no? Entonces, con cada insumiso, que eran poquitos, se iba 4 personas. ¿Qué 4? Personas que no podían hacer insumisión, pues ahí entraban mujeres, familiares, gente que había ya hecho el servicio militar pero quería colaborar, lo que fuera, ¿no? El número iba en aumento. Decíamos, pues bueno, pues ya solamente esto es una democracia, entonces la gente a la cárcel va a ser un petardo y si no va nadie, pues mira que bien, estamos haciendo que no pasa nada. ¿Qué hace el Estado? Saltándose una vez más todas las leyes del mundo, coge a unos pocos. De todos esos que estaban en la misma situación, coge a unos poquitos al truyo, ¿no? El resto no. Es meter miedo, es decir, no creamos mucha presión social, porque son pocos, pero cuidadito que el próximo que se sume a esto puede ser el que pringue, ¿no? Y además no sabes cuándo van a ir. A mí hasta ahora no han venido, pero pueden venir mañana. ¿Qué pasa? Que al siguiente reemplazo se juntaban los que les tocaban ese reemplazo, otros tantos, más todos los que no habían llamado en el anterior, ¿no? Y con sus multiplicado por 4, autoinculpados. Es decir, el número va sumando, y no había capacidad para meter a toda esa gente en la cárcel en un momento dado, ¿no? Ya termino con esto. Esa es la propuesta. Legislativamente se han inventado un montón de cosas, ¿vale? Se han inventado la represión selectiva, ¿no? ya que con todos va a ser un movidón, sin ningún motivo vamos a coger unos pocos. Se inventaron lo de estoy diciéndote que soy insumiso y me estás reconociendo como objetor, cuando no está pasando él, cuando no estamos diciendo eso. Ante los mismos juicios había gente, bueno, en un primer momento eran nada más juicios militares y cárceles militares, ¿no? Con lo cual el insumiso tiene que estar vestido de militar en la celda. Si se negaban a tener servicio el uniforme militar, no les dejaban vestir otra ropa, estaban en pelotas en la celda. Eso y alguna cosita más hizo que el defensor del pueblo metió caña, y entonces al poco tiempo sale la normativa de que en las cárceles militares todo el mundo tiene que tener uniforme, excepto los insumisos, que eso ya pueden ir de otra forma. Bueno, no es que sea una conquista, pero va un poquito por ahí la historia. ¿Dónde estoy? Vale. Va subiendo el número, llega un momento en que una de las cosas que hacen es, bueno, en los juicios, ¿no? Tan pronto hay algunos insumisos, lo menos, que les absuelven, ¿vale? Porque hay jueces que en un momento dado dicen, esto lo está haciendo por el bien de la sociedad, no sé qué, me lo creo, pues lo absuelvo. ¿Los jueces civiles o militares? En un principio eran consejos de guerra y hubo un momento donde se pasó ya toda la jurisdicción civil. En su momento tendrían que ser los insumisos la mili, jurisdicción militar, es alucinante, pero sigue habiendo jurisdicción militar. Como si en los problemas de los empresarios hubiera un juzgado de empresarios que ellos lo deciden, pero bueno, con los militares pasa. Y en los insumisos a la PSS sí que serían siempre juicios civiles. Pero ya llegó un momento, cambio legislativo, plum, todo a lo civil, ¿no? Se entendía que eran objetores. ¿Por qué hubo una represión selectiva previa? Porque los militares no querían ese marrón, ¿no? Y de hecho decían, hey, son civiles, lo están diciendo que son civiles, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros diciendo, ¿cómo que no? Son al servicio militar, se están negando a lo vuestro, ¿no? Y hubo ahí un vacío de estos. Ya no sé dónde estoy. Vale. Cada vez más gente, una de las historias es, unos se absuelven, otros les condenan a 2 años, 4 meses y 1 día. Hay gente en tercer grado, ¿vale? Que significa que, sabemos que no tiene que estar, en segundo grado estarías todo el rato, primer grado es alta seguridad, ¿vale? Segundo grado estás en trullo, tercer grado solamente vas a dormir o los fines de semana, ¿no? Según tengas trabajo, ¿no? Como la estrategia siempre ha sido el todos o ninguno, como que unos están en tercer grado y otros no. Pues desde acciones, yo creo que había un poco también de rompepelota, aparte de coherencia, que era, pues si estando en tercer grado unos están teniendo un privilegio cuando han hecho exactamente lo mismo que los otros, pues renunciamos al tercer grado, ¿no? Si tengo que ir a dormir, pues no voy. Aquí en Cantabria, recuerdo eso, se decía, ¿y cuándo se hace? ¿Te puedes quedar en tu casa, esperar a que te vengan a buscar? ¿O lo organizas para que en tal día sea tan escandaloso que si quieren ir a por ti, ese día todo el mundo se va a enterar? Y si ese día no van a por ti, joder, una vez más, es aprovechar la represión, ¿vale? Altavoz de no está pasando nada, adelante, ¿no? De hecho, un montón de una campaña que era el tonto el último, pero cuando había tantos objetores, tantos insumisos, que no había capacidad de acoger a eso, pues mira, se va a acabar la mili en breve, si te quieres librar de todo, se mata esto, porque no, claro, chascarrillo. El plante, ¿vale? ¿Qué significaba? Pues entonces no me incorporo, pero no me incorporo el día que yo digo, fue surrealista, estaba en el encierro de comisiones, ¿no? Fue tan absurdo, cotilleo, ¿vale? Pero para hacerlo público, el insumiso de turno está encerrado, en este caso eran comisiones obreras, que nos habían dejado el local, diciendo a todos los vientos y con rueda de prensa, aquí está el insumiso que tendría que estar, o sea, no es que no os enteréis, está aquí, cuando vengáis, pues aquí está, con mogollón de gente, ¿no? Allí durmiendo y tal. Esa primera noche fue una noche. Empezamos a oír ruidos, ¿qué pasa aquí? Tal, tal. Habían entrado a robar a comisiones obreras. De eso que dices, hostia, nos han dejado el local para estar aquí. O no hago nada y les siguen arramplando, o llamo a la policía para decir, oye, que están robando aquí, ¿no? Fue así, eso. Pues terminó yendo a la policía, ahí todos arriba por si venían, no hicieron nada con la insumisa, al día siguiente sí. Bueno, eso. Se has carrido de esto, de esas contradicciones o no, en las que se caen. Para terminar con la parte histórica, eso sería lo que se llamaba el plante. De hecho, había acciones a veces de gente metida en tiestos, ¿no? Y plantado, plante de aquí estoy y no voy a ir al servicio militar. La idea era esa, todos o ninguno, ¿no? Es la fuerza de la no violencia, ¿no? Vamos a crear número para que vuestra represión vaya en vuestra contra, ¿vale? No es masoquismo, no es no me importa. Es si cada uno está en su casa y te cogen, nadie se entera, eso no es transformación. De hecho, los datos de desertores en el Estado español siempre han sido altísimos. Desertores, gente del pueblo, de la ciudad tal, que no van porque no van, no van, no van, no hay capacidad para acogerlos a todos, siempre ha sido de miles de personas. Pero bueno, ellos van de por libre, yo qué sé, no consta en ningún lado, no era un problema. Tú no vienes, pues cogemos a otros, ¿no? Claro, cuando se está haciendo público y dices, aquí estoy, no voy, no me da la gana y no pasa nada, pues, y si pasa, pues, muy bien. Llega un momento en que eso peta, gana el Partido Popular las elecciones con la promesa de que va a poner un ejército profesional, con lo cual el servicio militar se acaba. Muchos sectores progresistas de izquierda, bueno, entonces acaba el problema. Pero diciendo, no os habéis enterado de nada, no era eso. Los ejércitos profesionales son los que más matan, los que más dinero necesitan, los que más tal. Y de hecho, el servicio militar se tuvo que acortar 2 años antes porque el nivel de objetores legales empezó también a dispararse. Cuando empiezan en sumisión es cuando el nivel de objeción de conciencia se dispara. Eso es reconocido por los propios datos oficiales. Hasta el punto de que no se estaban cubriendo las plazas ni las mínimas, ¿no? Tuvieron que adelantar la imposición del servicio militar, perdón, del servicio militar, el ejército profesional. No tenían gente. El primer año esperaban 102.000 y había 70 y tantos mil, o sea, no tenían gente y ya lo habían decidido porque veían que eso petaba. Entonces tomaron dos medidas muy buenas: una, inmigrantes sin papeles que se quieran meter voluntarios, automáticamente legalizados, cojonudo, ¿vale? Para de cara a los problemas que había a otros niveles, pero allí ya se pasan. Y otro, bajaron el nivel, el coeficiente intelectual necesario para estar ahí, ¿vale? O sea, para ir al servicio militar había un baremo de que menos de aquí, ¿no? Porque quieras que no, vas a tener un arma. Para el asunto personal, podía ser más todo. Bueno, perdón. Podías tener menos coeficientes porque si no, no tenían gente, ¿no? Y de hecho ahí entró la ley de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, porque somos un país muy feminista y así todos somos iguales, ¿no? Cuando ningún colectivo feminista había jamás palanteado que quería formar parte de una institución machista, ¿no? Por eso también había campañas de mujeres contra las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí todo el rollo hasta que se adelanta todo y llega un momento en que, vale, parece que no hay nada. Nos estamos tocando las narices, la insumisión en los cuarteles, y ya termino con esto como la parte histórica. Puesto que me quitas todas las opciones de todo, ya no hay obligación de servicio militar ni prestación social, pero yo lo que quiero es cuestionar, entre otras cosas, la existencia de los ejércitos, se proponía a la gente, incorporate al ejército y una de dentro, exerta, ¿vale? Sobre la insumisión en los cuarteles. Tengo ahí un ese que se lo digo porque me parece un poco gracioso, de un insumiso en los cuarteles llamando al cuartel diciendo, oye, que no me voy a incorporar, ¿no? Y si queréis lo oímos porque me parece gracioso. Pero termino la historia de ¿qué se pretendía con eso? Pues seguir manteniendo la tensión. Ahí había menos gente dispuesta a ello, lógicamente. El momento ya estaba bajando bastante la tensión, pero aún así hubo un número de gente suficiente y en poquito tiempo ya se llegó a, bueno, a solución para todo el mundo, bueno, una solución, ni se llama amnistía, indulto para todo el mundo, y bueno, hasta en lo que tiene que ver con el servicio militar, ahí se pone la cosa, ¿no? Ahora si queréis oímos esto, pero simplemente digo, entonces ya solucionado. El gasto militar en el Estado español siempre ha sido altísimo, ¿vale? Bueno, no estuve en la charla, imagino que lo habrás contado, ¿no? Los datos militares que no entran dentro del Ministerio de Defensa, porque aquí son tan guays, el criterio tan nos lo saltamos. Entonces, gastos de la OTAN, muchos están en asuntos exteriores, subvenciones a las empresas de armas en industria, ¿sabes? Hay mucho dinero así repartido. Por no hablar ya del concepto de antimilitarismo, que desde hace mucho, y en la última declaración ideológica ya muy claro, nos posicionamos en contra de todo tipo de control social que se establezca, ¿vale? Con lo cual entran ahí, lógicamente, cualquier tipo de estructura, sea económica, del tipo que sea, por supuesto policial y del tipo que sea. Ahí no estamos cuestionando, me adelanto a lo mejor al... Entonces nada, tiene que ser desde ya nada, la gente está preparada, ¿no? No, era una propuesta pedagógica, ¿vale? O sea, a mí me ha llegado muchas veces la idea del... Claro, sería muy bonito que no fueran necesarios los ejércitos, pero es que no os enteráis, son necesarios, ¿no? Claro, es, vaya que si son necesarios y están en activo. O sea, no son necesarios, pero vaya que si están en activo. Es justo por eso por lo que quiero que no haya, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia? Si yo tuviera que apretar un botón y decir los ejércitos desaparecen, me lo pensaría. Porque creo que a día de hoy también me iba más de un grupo nazi que estaría contento con esa situación, ¿no? O los grupitos paramilitares que hay en Estados Unidos o no sé qué. Es un tema de concienciación social, ¿vale? De tratar de transmitir la idea de hey, que si te organizas y te lo respiras bonito, podemos hacer muchas cosas. Y muy poquita gente la puede montar muy gorda. Y es verdad que muy poquita gente puede fundirse, es verdad. Esto yo entiendo que es de las campañas que han salido muy bien, ¿vale? De las luchas que ha salido bien. No porque se acabara el servicio militar, sino porque creo que la idea de desobediencia civil, acción directa, funcionamiento asambleario, cosas que parecen, que mucha gente cree que son cosas del 15M, el consenso y cosas de estas, se haría muy mal, seguro que se hacía muy mal porque no había maestros donde podértelo leer, había que practicar en el día a día, pero yo creo que ahí hay una escuela de la práctica, ¿no? Donde creo, sinceramente, que se nota. Se nota, no sé de otra gente aquí si lo veis igual. Cuando hay movidas sociales, del tipo que sea, gente que ha pasado desde hace mucho en asambleas, tratando de funcionar por consenso, no porque esté de movida y tal, se nota. Hay una cultura de participación que yo, por ejemplo, creo que es una riqueza que flipa, ¿no? El tema de la acción directa, yo que yo sepa, antes no se hacía. Digo de una forma tan... Y bueno, últimamente por menos por tema legislativo también. Pero sí que es bastante habitual a veces que la gente se junta y hace cosas, ¿no? La idea de, en un momento dado, desobedecer o no a cosas, pues tampoco es un sacrilegio. Habrá que ver si sí o si no, ¿no? Ese tipo de ideas, yo creo que la lucha antimilitarista en el Estado español ha apoyado mucho, ¿no? Y quien dice eso también, y ya me callo, y espero que me cuestionéis todo, temas como, por ejemplo, el cuidado. A ver. Y luego si entramos en las críticas, se me ocurren también muchas, ¿eh? Pero el valorar en lo político, en la lucha política, lo importante que son las relaciones humanas. ¿Vale? En el sentido de, no solo de lo que se dice de hacer de lo político, ¿no? No, hacer de lo personal político, eso es más del feminismo, pero que este era un ejemplo claro, ¿no? Me llaman a mí a la mili, es algo personal, y se trasciende y se transforma en algo político, pero no solo en eso, sino de entender que si quieres una lucha social, y además era arriesgada, ¿vale? No estamos luchando por a ver si el litro de leche baja unos céntimos o no, que es importante, no, joder, que les acompañaros que están en la cárcel, que se vienen abajo a veces, que hacen movidas y te dan de palos, joder, que no mola, ¿no? A la vez crea mucha piña, ¿no? Crea más identidad. Pero, joder, pero es algo arriesgado, ¿no? Yo creo que ahí se cuidaba relativamente, y todo muy mejorable, el tema del cuidado personal, del pasárnoslo bien. O sea, había acciones muy divertidas. Pero yo recuerdo esa época como pasármelo muy bien, ¿no? Tuvieron el tacto de sacar una ley de objeción de conciencia, por ejemplo, el Día de los Inocentes. Pues claro, se prestaba huevo, ¿no? El Día de los Inocentes hacer manifestaciones de insumisos arrepentidos, ¿no? Entonces ahí todos con la escoba, con el gobierno militar. O sea, cosas de estas hacían muchas, ¿no? Recuerdo de la asociación de familiares, María Esther allí con su clavel rojo, amarillo y rojo allí, con unas flores completamente mustias, pidiendo cita para dársela al gobernador militar, ¿no? Y veías al colega saliendo y la otra toda seria, mira, pues claro, bueno, nos hemos dado cuenta de los arrepentidos. O sea, las situaciones de ridículo que se les podía crear eran... Yo creo que era eso, de la diversión, ¿no? Y han hecho muchas, ¿no? Yo qué sé yo. Y además eran otros tiempos, ¿no? Aparte que le echábamos mucho morro, no había tantas multas, sí que había más represión de palos o de cárcel, pero la podías aprovechar. Que venían unos barcos de la OTAN, te subes. Que te meten en el este, pues a juicio. Que en el juicio te dicen, vale, pues multa, porque si no, arresto domiciliario, pues arresto domiciliario. Que el arresto domiciliario lo hacíamos en un local social, hicimos unas jornadas antimilitaristas durante el arresto domiciliario, pues, o sea, es como darle la vuelta todo el rato a la movida, ¿no? Y eso se podía hacer. Que hay un cañón por ahí, que el tipo de la guerra civil, ya ni me acuerdo, se bombardeó Santander, ¿no? Con él. Pues un día vas y lo pintas de rosa, yo que sé. ¿Es simbólico? Pues puede ser, hombre. Sería casualidad o no. Al poco tiempo lo quitaron de ahí, está en no sé qué museo, ¿no? Pues el jugar con lo divertido, con la anécdota, con el no sé qué, ¿no? En algo que es muy arriesgado, ¿no? Jugar con la formación también, porque claro, no solemos ser de un espacio social muy habitual de estar en la cárcel, ¿no? O sea, hay barrios donde verá mucha gente donde sí, ¿no? No es lo habitual, entonces hay que tener una preparación para eso. Y eso también era un marrón. O sea, en la prisión de Navarra, donde está prohibido que la gente se organice, o sea, hacían asambleas en el patio, porque a lo mejor se juntaban 30 y tantos insumisos, ¿no? Y que no les dejaban tal, pues huelga de hambre. Llegó una situación súper absurda, que es cuando deciden con un primer paso, vale, pues todos los insumisos en tercer grado, ¿no? Para que no tener presos en las cárceles. Pero estoy diciendo, no, o soluciona a todos, o si decís cárcel, es cárcel, mejor es de hostia. Entonces, en Navarra pasó, policía cogiendo a insumisos para sacarles de la cárcel. O sea, es como jugar con lo absurdo, ¿no? A veces, y no por... Entiendo, aunque seguro que también podía haber cosas de inconsciencia adolescente, ¿eh? De juvenil. La idea es esa, es el buscar la contradicción, es utilizar la represión. Que yo creo que algo que se hace mucho ahora, no ahora, de siempre, pero que a veces caemos es en cuanto hay la más mínima represión, nos olvidamos del para qué estábamos y vamos a solidaridad con los presos que han cogido a la comisaría. Vale, hay que organizar eso, pero que no se te olvide para qué estabas. ¿Vale? Porque si no, todos los secretos que te meten en los movimientos sociales proponen eso, que hay una movida, vamos a solidaridad con los presos, y de paso me olvido de bloquear el banco no sé qué, ¿no? Habrá que organizar esto, abogados, no abogados, un grupo de apoyo, familiares, lo que sea. Hay que organizarlo, ¿vale? Pero que no se nos olvide el norte, ¿vale? Aquí estamos. Y por eso, y ya me callo, ahora ya sí que sí que, la propuesta del trabajar siempre el objetivo, no solo la represión, es utilizar la represión. Es muy fácil conseguir apoyos contra la represión, ¿no? Gente que no apoya a una sociedad desmilitarizada o antimilitarista, pero que no apoya a una sociedad antimilitarista, que vean que hay chavales que por no querer ir al servicio militar, que no quiere ir nadie, están en la cárcel, o el don de tiempo, pues hombre, pues te posicionas y mucha de esa gente iba a las manos, ¿no? Eso está guay. Utilizar eso, eso está bien, que sirva. Pero no nos centremos en eso, lo importante es el por qué están ahí, ¿vale? Entonces, mientras una gente mueve eso, que es lo fácil, digamos, por eso, es importante lo digo ahora, lo gigante no ha sido solamente el MOC, el que ha movido estas historias, había otros grupos antimilitaristas en todo el estado, en Cantabria, el grupo más así, el GATO, el grupo antimilitarista de Torrelavega, que participaba en acciones, en los barcos de la OTAN estuvieron también con nosotros, hicieron también un encierro, pero no en Santander, sino en Torrelavega, bueno, ahí ha habido, ¿no? Pues, teníamos ondas distintas, pero ahí estaba. Milicaca en otras partes del estado estaba, aquí estuvo, pero muy puntualmente. Y lo que digo como reflexión, y ya sí que me callo, es lo fácil cuestionar los ejércitos, los valores militares, y es como, vale, pero la mili es una mierda y todos estamos contra la mili, ¿no? Venga, vamos a juntarnos, se nos decía mucho, vamos a hacer un frente común contra la mili y ya luego ya veremos. El problema de pedir objetivos conseguibles es que se consigan. ¿Vale? La mili era cuestión de tiempo, se iba a acabar. ¿Vale? Todos esos grupos antimili desaparecieron automáticamente. Porque lo que estaban trabajando era algo que es muy centrado en eso. ¿Vale? No digo que haya que no sea realista, digo que cada campo de acción es el que es. Para eso están los políticos, para que vean lo que es real o no, qué pueden hacer o qué pueden no hacer, ¿no? Pero yo por lo menos como movida social entiendo que lo que hay que pedir es todo. Y lo que se plantea del antimilitarismo es no pidas tanto y haz. ¿Vale? Entonces, que si yo pido un tipo de sociedad, de economía, no sé qué, pues qué pena que el gobierno no lo haga, ¿no? Pero en mi espacio puedo tratar, y si no en mi familia, y si no con mis dos colegas, ¿eh? Eso lo puedo ir haciendo, ¿no? Y qué pena que haya mucha represión y mucho tal, pero hombre, en mis pequeños espacios voy a tratar de no funcionar desde ahí, ¿no? ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿A hostias? ¿Con castigos? ¿Penalizamos? ¿Funcionamos de otra forma o qué? ¿No? Es un poco ahí la... ¿no? Un poco así de la revolución ya, ahora y aquí, ¿no? De, ¿hasta dónde? Hasta donde se pueda. Pero eso de esperar a las condiciones para que haya la revolución, a eso sí que hace falta de armas, ¿no? Para armas para conseguir el poder. Y desde ahí, luego las experiencias históricas son las que son y si son buenas o malas, ¿no? Pero para un cambio de la sociedad, entiendo que es el ya ir haciendo cosas. Desde ya, no pidiéndolas, no reivindicándolas, haciéndolas, ¿no? Y ahí entran todos esos campos, que no tiene por qué ser desobediencia civil, es una de ellas. En el MOC, por ejemplo, se entiende como desobediencia el sabotaje, el boicot, ¿no? Desde una forma de entender la no violencia, eso se entiende como formas de... Pero también eso, lo que la no colaboración, eso no tiene por qué, la acción directa no tiene por qué suponer enfrentarte mucho a poco, eso que cada quien lo decida, pero es la hacer ya, ¿no? Crear alternativas ya aquí. Y a ver si me estoy repitiendo.